Tema 61. La filosofía de Hegel. Sujeto, sistema y Estado. 1. Introducción. Hegel nació en 1770 en Stuttgart, época del racionalismo y la ilustración. Estudió en el Gymnasium de su ciudad. Aquí recibió una esmerada educación, sobre todo en estudios clásicos y después ingresó en el seminario protestante de Tubinga a los 18 años. Junto con el ingreso, al mismo tiempo, Hölderlin y Schelling. Los tres compartieron la misma habitación y siempre les unió una estrecha amistad. Sus profesores, Flatt y Sturm, tenían en escasísima estima la filosofía de Kant. Aquí conoció la filosofía de Rousseau, Schiller, Lessing y Fichte. Ninguno de los tres amigos siguió el oficio de pastor y ninguno de los tres tendrá claro un teísmo que afirme un dios personal, sino que están más cerca del panteísmo de Spinoza. Hegel renunció a hacerse pastor y decidió dedicarse a la enseñanza, y durante mucho tiempo fue profesor privado de jóvenes burgueses. Se trasladó a Jena, a Sena, en 1801, que era una de las universidades más célebres de entonces. Recién llegado, publicó su obra Diferencias entre los sistemas filosóficos de Fichte y Schelling, que tiene por subtítulo En relación con las aportaciones de Reinhold para facilitar un panorama de la situación de la filosofía a comienzos del siglo XIX. Primer fascículo. Comenzó su enseñanza en la universidad, donde fue nombrado profesor extraordinario. Allí coincidió con Schelling y Krause, oponiéndose en sus lecciones a Kant y Fichte. En este centro escribió su Fenomenología del Espíritu en 1807, y que marcó su ruptura teórica con Schelling. La batalla de Jena en 1806, con la ocupación de la ciudad por parte de Napoleón, trajo consigo el cierre de la universidad y el despido de Hegel de su cátedra. Hegel vio al director como la encarnación de su ideal. Posteriormente, vino en el estado prusiano la encarnación de la razón absoluta, en la fase más reaccionaria de su filosofía. Entre 1806 y 1816 fue director del Gymnasium de Nuremberg, donde se empeñaba sin éxito en explicar a sus jóvenes alumnos las bases de sus complejos, complejísimo sistema. Aquí publicó su Ciencia de la Lógica, dos volúmenes, 1812 y 1816. Se casó con María de Tucher en 1811, con lo que tuvo dos hijos. Al parecer, esta obra completa su forma todavía. Al parecer, esta obra completa su fama todavía se acrecentó más y fue invitado a suceder a Fichte en su cátedra de la Universidad de Berlín, permaneciendo allí hasta su muerte. En 1812 publicó los fundamentos de la filosofía del derecho. Y dos ediciones de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, 1827 y 1830. Esta obra sería después completada por sus alumnos, con los apuntes de clase, tras la muerte de Hegel a causa del cólera, el 14 de noviembre de 1831. En este tema hemos de tener presente que Hegel es sin duda el más difícil de los filósofos alemanes. Pues bien, con Hegel, el idealismo alemán alcanza su punto culminante, con su portentoso dominio del saber en el campo de la naturaleza y en el de la historia, con una profundidad de pensamiento profundamente metafísica y con una radicalidad muy típica de Hegel. Este acomete la empresa de mostrar el ser en su totalidad, como una realidad espiritual y como una creación del espíritu. La filosofía de Hegel es, pues, un idealismo absoluto, un panlogismo. No se trata, como en Schelling, de un idealismo objetivo, ni un idealismo subjetivo, como en Fichte. Ahora Hegel no mira al mundo solo desde el sujeto, ni solo desde el objeto. En realidad, Hegel es una tensión forzada hasta el límite de la metafísica occidental. Ahora el logos absorbe lo que hasta entonces se había denominado objeto. Dos puntos. Reaparece la identidad monista, donde todo se elimina dialécticamente. Punto 2. La dialéctica. Dos puntos. El corazón del sistema hegeliano. 2.1. ¿Qué es la dialéctica? Es una concepción de la realidad y del conocimiento, de donde se deriva el conjunto de principios metodológicos. Y tanto la realidad como el conocimiento aparecen con entramados de movimientos, de cambios y determinaciones recíprocas y transformaciones, es decir, procesos. Se trata de acontecimientos que no son reductibles a la causalidad mecánica, ni a la mera sucesión temporal o acumulativa. En la dialéctica se conjugan dos cosas: el movimiento y la negación. En este sentido, la dialéctica es una teoría general que afirma el carácter intrínsecamente móvil y cambiante de la realidad, en virtud de alguna negación. El método dialéctico es entonces un estilo de pensar que procede mediante negaciones, precisamente porque supone que la realidad es en sí misma dialéctica, o sea, que se mueve mediante negaciones. Hegel plantea que sólo la dialéctica será capaz a la vez de expresar el movimiento de reflexión de lo absoluto y de la conciencia que lo capta. En un sentido amplio, la dialéctica es tanto el simple ente de la conversación y discusión y el equivalente medieval de la lógica, como un muy complejo sistema de pensamiento en Hegel y un método adecuado de introspección de la realidad, sobre todo social, en Marx. Inspirado en Hegel. En la versión de Hegel, la dialéctica supone siempre el contraste de dos elementos opuestos o contradictorios que ponen en evidencia el carácter cambiante y progresivo de la realidad, que se desarrolla en fases históricas, que, por la misma fuerza de esta contradicción interna, suponen transformaciones y rupturas, y no una simple evolución acumulativa y lineal. El devenir es la esencia de la dialéctica. En conjunto de esta conspiración cósmica se produce un ascenso global. Hegel, optimista, cree que todo conspira hacia el bien. Hegel derivó de Fichte el concepto de dialéctica como síntesis de los opuestos o los contrarios, que estableció en su Teoría de la Ciencia de 1794. En sus escritos aparece evidente la exigencia de un proceso conciliador o sintético, en el que las divisiones y las oposiciones de la realidad se justificarán al mismo tiempo como tales y se superarán en la unidad de una síntesis. La razón, según Hegel, es esencialmente contradictoria, como lo es la realidad. La realidad misma. En la filosofía de Hegel desaparece la noción kantiana de noumeno, distinta del sujeto y totalmente incognoscible. Para Hegel, la conciencia humana es una fase del desarrollo del pensamiento en sujeto y objeto, concepto y mundo. Se confunden en una misma realidad, a la que llama sujeto, autoconciencia y espíritu. La fuerza que impulsa este movimiento hacia un saber absoluto, una autoconciencia total o un espíritu absoluto, no es otra que la dialéctica. En cuanto a dialéctica objetiva, tal como la entiende Hegel, no tiene otra intención que la de exponer y llevar a la práctica la unidad en marcha, la verdad en marcha. He aquí un ejemplo de Hegel sobre la dialéctica que expresa lo que queremos decir. El capullo desaparece al abrirse la flor, y podría decirse que aquel es negado por esta, del mismo modo que el fruto hace aparecer la flor como un falso ser de la planta, mostrándose él como la verdad de éste. Estas formas no solo se distinguen entre sí, sino que se eliminan las unas a las otras, como incompatibilidades. Pero en su fluir constituyen otros tantos momentos de una unidad orgánica, en la que, lejos de excluirse, son todos igualmente necesarios. Y esta igual necesidad es cabalmente la que constituye la vida del todo. Para Hegel, la realidad solo existe gracias a los conceptos. Solo en su concepto tiene algo de realidad. Tan pronto como es distinto de su concepto, deja de ser real y es una nada. La apariencia de lo palpable y de la exterioridad sensible pertenece a esta nada. Por eso, lo que es racional es real, y lo que es real es racional. La dialéctica, corazón del sistema hegeliano, tiene notables Antecedentes. Dos puntos. Dos punto dos. La dialéctica en Grecia. Heráclito y Platón. La dialéctica como método tiene su origen en la filosofía griega presocrática, considerada como un primer intento de alcanzar una comprensión de totalidad de lo real mediante la búsqueda de los elementos componentes naturales de un principio, de alguna forma racional que supere las representaciones místicas y religiosas. Heráclito de Éfeso, 550 a 470 a.C. aporta la primera concepción dialéctica del mundo. Heráclito manifestó que no había ninguna proposición. No, Hegel manifestó que no había ninguna proposición de Heráclito que él no hubiera incorporado en su sistema. En Heráclito, la dialéctica, sin este nombre que se debe a Platón, es antología del logos, que da cuenta del devenir del sujeto y el objeto del conocimiento, sujetos ambos a la unidad de la razón. En ella, el logos adquiere el sentido de razón pensante y de razón de ser. La concepción heraclitiana de la dialéctica supone lo siguiente. 1. El devenir como principio universal y eterno que rige todo lo que existe. El fuego no es un elemento, no es una sustancia, es el mismo un proceso que simboliza el progreso cósmico de transformación de realidad en su eternidad. 2. El devenir es un resultado de fuerzas contrarias que se complementan, en tanto que sin la existencia de la una no es posible la otra. Es una dialéctica de los elementos en los que la armonía está en su oposición. No existe un tercer elemento de solución. 3. El logos que rige el mundo objetivo rige también la razón humana. El logos es lo común. Sin embargo, Hegel había interpretado la doctrina heraclitiana de la tensión entre los opuestos como conciliación o armonía de los opuestos mismos. Pero según Heráclito, los opuestos están ciertamente unidos, pero no conciliados. Su estado permanente es la guerra. Según Hegel, por el contrario, los opuestos se concilian de continuo, y su conciliación es también su verdad. Con Platón, la dialéctica adquiere conciencia de sí misma. En el diálogo, el sofista se afirma a esencia dialéctica del pensamiento y la dimensión ontológica del logos, constituyéndose así, de manera sintetizada, la dialéctica como ciencia del logos, que no es simplemente lógica, sino un sistema formal de juicios y reglas de inferencia, como se entenderá a partir de Aristóteles. El diálogo, el conocimiento racional, llamado por primera vez dialéctica, es concebido como camino de purificación y ascensión a la verdad por la negación de los conocimientos aparentes. La ciencia dialéctica deviene método que procede por divisiones de géneros a base de negaciones para encontrar al ser. La razón nace de poner una idea en relación con las otras, de forma que la dialéctica opera lo mismo en el ámbito del episteme que en el ontos, en el ser y en el pensamiento, que habrán de ser recogidos por Hegel para identificar el ser en su indeterminación y la nada, y la verdad con una trama de relaciones sujetas a un principio de unidad, y para superar la división tajante entre el ser y el pensar, en que desemboca el idealismo subjetivista trascendental de Kant. En conjunto, estas tesis justifican la afirmación que defiende que Hegel empieza donde Platón termina. 2.3. La dialéctica y las antinomias de Kant. La dialéctica hegeliana tiene su más inmediato precedente histórico, además de la concepción de Fichte, en las antinomias kantianas. Las antinomias, contradicción entre dos leyes, siempre se representan contrapuestas una a otra y se presentan por pares de proposiciones. Y por ello, dos afirmaciones son antinómicas si sostiene una exactamente lo contrario que la otra. Y en el mismo sentido, por lo que la antinomia suele ser sinónimo de paradoja. Quien más esfuerzo dedicó al estudio de las antinomias de la razón pura fue Kant, en su Crítica de la razón pura, concretamente en su Cosmología, donde establece cuatro pares de antinomias. Estos son: 1. La infinitud y finitud, espacio temporal del universo. 2. La simplicidad y no simplicidad de la sustancia. 3. La existencia y la no existencia de la libertad y la necesidad en el hombre. Y 4. La existencia y la no existencia de Dios como ser absoluto y creador del universo. Aquí la antinomia estriba en que cada una de las afirmaciones se presenta la razón como igualmente válida, y la razón no puede optar por ninguna de ellas excluyendo a la otra, por lo que la razón cae en una cierta perplejidad o una abstención del juicio. Para Kant también existe una antinomia de la razón práctica, al negar que la felicidad y la virtud coincidan. La felicidad no nos hace virtuosos, ni ser virtuosos nos hace felices. La moralidad solo debe moverse por la idea del deber, aunque independientemente de que ello nos depare o no la felicidad. Kant contrapone entre sí una doble serie de proposiciones que oponen contradictoriamente como tesis y antítesis. La una negaba la otra. Hegel retoma el hilo kantiano y añade que la más importante es advertir que la antinomia no se encuentra solamente en los cuatro objetos específicos tomados de la cosmología, sino más bien en todos los objetos de todos los géneros, en todas las representaciones, conceptos e ideas. Hegel, con su método dialéctico, afirma que la misma realidad es la antinómica y no solo las proposiciones. La misión de la razón consiste en captar la realidad en su propia contradicción. 2.4. La dialéctica alemana anterior a Hegel, o sea, Fichte y Schelling. A Fichte se debe la formulación del modelo triádico, tesis, antítesis y síntesis, con el cual se identifica actualmente el proceso dialéctico, integrado por una afirmación inicial, su negación, y la negación de esta, que es a la vez una nueva afirmación que da origen a un nuevo ciclo dialéctico. Su concepción se diferencia primordialmente de la de Hegel, en que, en tanto que éste hace depender el proceso dialéctico de la síntesis, de la negación de la negación. Fichte lo hace de la antítesis. Y mientras éste establece la antítesis a posteriori, Hegel afirma su determinación a priori y deduciéndola de la tesis, sin necesidad de recurrir a la experiencia. La deuda de Hegel para con Fichte. Son notorias los influjos del creador del idealismo subjetivo trascendental para la concepción del yo, sujeto, no como un ente, sino como un proceso de conciencia. El idealismo de Fichte subrayaba fatuamente la subjetividad, el yo absoluto. Schelling, aunque le sigue inicialmente, lo completa e intenta superar desarrollando una filosofía de la objetividad, que se convierte en filosofía de la naturaleza, donde lo objetivo domina sobre lo subjetivo. Pero además completa esta propuesta con una perspectiva complementaria, que es la filosofía trascendental, donde lo subjetivo domina sobre lo objetivo. Además, la fusión comprensiva de la naturaleza y espíritu, o yo creador, la identidad entre uno y otro, la ve realizada en la creación estética. El arte es, a la vez, naturaleza y libertad, espíritu subjetivo y objetivo, y la intuición estética es la más objetiva. De este modo, la filosofía de la identidad, de origen spinoziano y que influye en Hegel, donde lo objetivo y lo subjetivo no son sino caras de la misma realidad, hace del absoluto la expresión de la realidad y el absoluto es razón, donde se cumple perfectamente el principio de identidad, A igual a A, que fue el punto de partida de Fichte. Y de este modo, ahora la razón es la realidad y el universo todo. Identidad absoluta consigo misma, de forma que la diferencia surge porque la razón se escinde en sujeto que conoce y objeto conocido, o en espíritu y naturaleza. 2.5. La dialéctica hegeliana. Surge como reacción ante la lógica formal que dominó el panorama filosófico desde Aristóteles hasta su tiempo. En la lógica formal, dice Hegel, pareciera que el pensamiento fuera una cosa aparte de la realidad. Así, el uso de la dialéctica responde a la tarea de superar el esfuerzo vano de la filosofía occidental para obtener el contenido de la forma, para deducir el mundo real mediante el paso lógico del pensamiento a la existencia extramental, de pensar al ser. La dialéctica hegeliana aparece como la síntesis en la que el ser, uno e inmóvil, de Parménides, para quien lo mismo es pensar que lo pensado, se concilia con el devenir de Heráclito, en el que la identidad y contradicción se convierte en los momentos del desarrollo del espíritu. La dialéctica hegeliana resulta ser no la destrucción de la lógica formal, sino por lo contrario su salvación, ya que el objeto de la filosofía no es, pues, en modo alguno la abstracción vacía o el pensamiento formal, sino el pensamiento concreto. Es decir, Hegel, comenzando donde terminaba Platón, pues su Sistema constituye el intento de poner en movimiento las ideas, uniéndolas inexorablemente a la realidad. Pero como devenir implica el ser y el no ser, Hegel concluye que el ser no es algo privado de esencia, sino algo inherente a la idea. El camino o método para romper la tradición parmenidiana del principio de identidad, así como el principio de no contradicción. Considerados en su carácter analítico, lo encontró Hegel en la síntesis a priori de la filosofía de Kant, en la que, según Hegel, el juicio manifiesta que la posibilidad del conocimiento descansa no en la unicidad de lo idéntico, A igual a A, sino en la combinación de lo distinto, sujeto y predicado. El sujeto como ser y el predicado como pensar. Se presenta como unidad en el juicio, siendo entonces la razón no otra cosa que la identidad de tales elementos desiguales. De esta forma, la dialéctica hegeliana se presenta como un sistema lógico y ontológico que se desarrolla tanto en la dirección del conocimiento a través de las categorías como de la realidad, de la naturaleza y del sujeto humano. La historia deviene por consiguiente como relación de la idea, concepto, y el ser, expresión del pensar, saber. Hegel afirma, la significación verdadera y positiva de las antinomias consiste en general en que todo ser real contiene determinaciones opuestas y que por consiguiente conocer y negar dicho conocimiento, conocer un objeto según su concepto es adquirir la conciencia de ese objeto en cuanto a unidad de determinaciones opuestas. La dialéctica es el tránsito inmanente de un término a otro, tránsito en el que lo exclusivo y limitado de las determinaciones del entendimiento muestran lo que son, su propia negación. Hegel concluye diciendo, la dialéctica es alma viva de todo desenvolvimiento científico. Es el único principio que introduce en el contenido de la ciencia la conexión inmanente y la necesidad de sus partes y que le eleva no de un modo exterior, sino real, por encima de lo finito. En fin, las categorías del ser se identifican con las categorías del pensar. La lógica de Hegel es lógica no formal, sino material ontológica. 2.5.1. La dialéctica. Razón o lógica. Y realidad ontológica. La dialéctica hegeliana constituye desde su misma base en logos del ser, una lógica que es al mismo tiempo una ontología. El proceso mental no funciona aparte del proceso de la realidad. Lo que Hegel pretende con su dialéctica es elaborar la lógica misma de la realidad. A diferencia de la lógica tradicional, que se denomina formal, porque en ella era posible separar la forma del razonamiento de su contenido o materia. La dialéctica de Hegel constituye el proyecto históricamente más acabado de una lógica material, que rechaza consecuentemente toda separación entre la forma del pensamiento y su contenido real. La razón es alienada o desterrada de sí misma y que por tanto tiene el objetivo en la filosofía de reconocerse a sí misma y unificarse consigo misma, más allá de todo extrañamiento o alienación. Es el tema fundamental de la filosofía de Hegel. Hegel denomina a la razón autoconciencia o idea. 2.5.2. La dialéctica. Método filosófico y desenvolvimiento de la realidad. Para Hegel, la dialéctica no es sólo el método del saber, ni tampoco sólo la del desa ni tampoco sólo la ley del desarrollo de la re realidad, sino que es ambas cosas simultáneamente. En primer lugar, es el proceso por el cual la razón se reconoce en la realidad que aparece como extraña u opuesta a la razón, quitando o conciliando esta oposición. Pero, en segundo lugar, también es el proceso por el cual la realidad se concilia consigo misma y actúa en su unidad racional, superando las diferencias, las divisiones y las oposiciones que constituyen los aspectos particulares y pacificándose en la unidad de la totalidad y de la totalidad. El método de Hegel, que es el corazón de su sistema filosófico, es dialéctico, porque no puede darse para él un conocimiento inmediato y parcial si lo real es una totalidad en movimiento. Toda concepción estética o acabada del conocimiento está fuera de lugar. Con Hegel, la dialéctica abandona la condición de dispositivo regulador de las opiniones para convertirse en principio estructurador y metódico del sistema de la ciencia, es decir, del conocimiento de la racionalidad de lo real en su totalidad. El punto de arranque de la filosofía de Hegel se encuentra en la crítica del saber formalizado y unitario que se presenta como un orden fino y acabado, de principios dotados de verdad definitiva, intemporal y ahistórica. 2.5.3. La dialéctica. El entendimiento y la razón, al rechazar como instrumento de conocimiento el entendimiento abstracto y la intuición inmediata, Hegel se opone a sus dos inmediatos predecesores, Kant y Schelling. Kant había operado con el entendimiento y con la razón. Ahora bien, el entendimiento desmenuza lo real y es incapaz de alcanzar la totalidad, por lo que Kant se ve forzado a dividir la realidad entre lo captado, el fenómeno, y la cosa en sí, noumeno. En cambio, Schelling pretende alcanzar desde el comienzo un conocimiento inmediato de lo absoluto, mediante la intuición o el concepto. La filosofía trascendental de Kant introdujo una distinción radical entre entendimiento y sensibilidad. Esta es receptividad, pasividad del sujeto y capacidad inferior de conocer. Aquel, racionalidad, espontaneidad, la capacidad superior del conocer. Distingue Kant el ser y el pensar. Distingue Kant esta capacidad entre entendimiento y razón. La razón es facultad suprema de conocimiento, la que intenta dar mayor unidad posible a lo que el sujeto conoce mediante el entendimiento. Por su parte, el entendimiento es la facultad de pensar, los objetos sensibles de una manera discursiva. Existe simplemente la intuición intelectual para la mente humana. En cambio, para Hegel, el entendimiento es capaz de llegar al verdadero fondo de las cosas, al interior. Este fondo no es, como en Kant, la cosa en sí, el nómeno, sino el simple aparecer de las cosas, el fenómeno en el que ya no se distingue ni contrapone lo universal y lo individual. A la realidad se llega no mediante los conceptos del entendimiento, sino por las ideas de la razón. De hecho, las ideas producen la realidad. Dos puntos. Según Kant, la idea o la razón también es concepto, pero así como el pensamiento se determina como concepto, así la razón se determina como pensamiento subjetivo. La idea es la realidad en una verdad. La razón es el contenido dándose realidad a sí mismo. Es decir, se compone de concepto y realidad. La realidad está siempre dependiente de la idea. No existe por sí. La realidad se hace idéntica al concepto. La idea es justamente aquella que nosotros llamamos verdad. Para Hegel, la filosofía, en cuanto constituye la totalidad del saber producido por la reflexión, viene a ser un sistema, un conjunto orgánico de conceptos, cuya ley suprema no es el entendimiento, sino la razón. El entendimiento ha de mostrar rectamente los opuestos o que da lugar. El límite, el fundamento y la condición de cada opuesto. En cambio, la razón unifica estos elementos. En contradicción, los coloca a ambos juntos y los resuelve a ambos. Hegel afirma que todo lo real es racional y viceversa. La dialéctica es para Hegel la ley del mundo y la razón que lo domina. En consecuencia, la dialéctica, al igual que la providencia, lo justifica todo. La particularidad, la accidentalidad, la imperfección, el mal, la enfermedad, la muerte, porque todo se resuelve finalmente en la perfección de la autoconciencia, pacificada y feliz. Pero, a diferencia del concepto religioso de providencia, por el cual esta justificación permanece generalmente y abstractamente sin poder descender al detalle de las determinadas particulares, la dialéctica tiene la pretensión de efectuar el detalle de esta justificación. 2.5.4. Los tres momentos de la dialéctica. Las fases o momentos de la dialéctica han recibido corrientemente los nombres de tesis, antítesis y síntesis, que son términos que Hegel normalmente no utiliza y son más bien expresiones empleadas por Fichte. Hegel normalmente utiliza estos términos, sino los de negación, afirmación y negación de la negación. El primero es característico de entendimiento. El segundo es el movimiento propiamente dialéctico. Y el tercero, la propia razón. En las obras de Hegel aparecen más frecuentemente por otros nombres: simplicidad, escisión y reconciliación. De inmediatez, alineación y unidad, medida. La tesis es la posición o simple afirmación de algo que por necesidad se presenta a poco de examinarlo, como simple apariencia. La negación o antítesis supone a la vez un contraste y un conflicto. Las cosas y el pensamiento son sustancialmente contradicción, como ya expresaba antiguamente Heráclito. El empuje dialéctico lleva a una visión de conjunto, a un tercer momento de mediación o intento de solución de la contradicción, la síntesis, que se acaba en una nueva posición de la cosa o del concepto que asume y a la vez supone el punto de partida inicial, con lo que nuevamente puede iniciarse el proceso dialéctico. El proceso no es sin embargo infinito, porque ha de acabar con la comprensión total de la realidad y del pensamiento, como un saber completo o absoluto. 2.5.5 Aufhebung, superación, como esencia de la realidad dialéctica. El doble sentido de Aufhebung significa, en el sistema dialéctico hegeliano, la aniquilación que efectúa la razón de la determinación finita y muestra en ella el doble carácter del ser, a la vez su contrario, y que éste es, a la vez, la determinación en su originalidad abstracta. Con ello, la primera noción resuelta, reflexionada en sí misma, y la nueva noción que surge recoge el elemento de la contradicción. Su punto de partida y desarrollo de lo dialéctico implícita en dicha nueva noción. De esta manera, la superación expresa el momento de la síntesis de los opuestos, es decir, la unidad que subyace a la oposición y le permite mientras el entendimiento concibe la negación como estable y fija, la razón supera las oposiciones para llegar a una síntesis en la cual lo suprimido es a la vez conservado. El ser es el ser y la nada es la nada, solo en su diversidad mutua. Pero en su verdad es su en su unidad han desaparecido como tales determinaciones y ahora son algo distinto. El ser y la nada son lo mismo, y por este ser lo mismo ya no son el ser y la nada, y tienen una determinación diferente. En el devenir eran nacer y perecer. En el ser determinado, entendido como una unidad determinada de otro modo, son de nuevo momentos determinados de una manera diferente. 2.5.6 El método de la fenomenología del espíritu. Tal vez el libro más genial, a la par que oscuro, de Hegel, en una obra de pionero y contiene ya todo su pensamiento. Es una obra de juventud, pero que ya acusa múltiples indicios de edad madura. Hegel establece su fenómeno lógico, su fenomenología del espíritu en dos tesis. 1. La verdad figura en la cual existe la verdad. La verdadera figura en la cual existe la verdad no puede ser sino un sistema científico de la misma. Colaborar a que la filosofía aproxime a la forma de la ciencia, a que pueda despojarse de su nombre de amor al saber y ser efectivo. Tal es lo que me he propuesto. La verdad, por tanto, existe solo en el sistema. El pensamiento de Hegel responde a un esquema orgánico. Lo absoluto es algo vivo y no solo puede captarse como despliegue de vida. La semilla se ordena al capullo y este se ordena a la flor y la flor se ordena al fruto y este a la semilla. Ningún momento puede concebirse aisladamente. La verdad es el desarrollo dialéctico en su totalidad, en todo lo real, el resultado con su devenir. La filosofía así ha dejado de ser amor al saber y se convierte en saber efectivo. La segunda tesis es la ulterior concreción de la primera. La verdad tiene únicamente en el concepto el elemento de su existencia. Concepto se opone aquí a intuición, es decir, a cualquier forma de captación intelectual que pretenda ser simple e inmediata. El concepto es laborioso. O sea, no es un saber inmediato, sino un saber mediato. Y el motor que da la vida al concepto y el motor que da la vida al concepto es la negación. Por eso, a estas dos tesis de la fenomenología del espíritu hay que añadir un tercero, que encontramos en su ciencia de la lógica. Esto es, la negatividad es la fuente interna de toda actividad, de todo movimiento espontáneo, vivo y espiritual. El alma dialéctica que contiene en sí misma todo lo verdadero. El camino del conocimiento es, pues, el camino de la duda. 2.5.7. Resumen de la dialéctica. En este término destacan cuatro acepciones básicas. 1. La dialéctica como método de la división lógica, conforme el cual se clasifica un concepto genérico en sus especies. Platón. 2. La dialéctica como lógica de lo probable. La tópica de Aristóteles. 3. La dialéctica como término para designar a la lógica entera. Los medievales. 4. La dialéctica como método encaminado a superar las opciones de dos términos, tesis, antítesis, en uno nuevo, la síntesis. Hegel asimila esta última acepción prosiguiendo y desarrollando ideas al respecto de Kant y Fichte. La dialéctica no es deducción, ni inducción, ni método analógico. Se trata de un nuevo método, adecuado para comprender la realidad en todas sus manifestaciones. La realidad es cambio incesante, pero obedece a un proceso dialéctico. La realidad siempre es realidad pensada, lo sepa o no el sujeto. Todo hecho es algo finito, limitado, tesis. Reconocer que cambia significa admitir que no es lo que se pensaba de él, antítesis. Lo que en realidad existe es el llegar a ser, el devenir, síntesis. Y este devenir es infinito e interminable. Punto 3. El sujeto en Hegel, conciencia y autoconciencia. 3.1. El sujeto. La teoría del conocimiento racionalista de Descartes hace del sujeto el ego cogito, o la razón humana reflexiva, el punto de partida de todo conocimiento, inaugurando así la distinción entre el sujeto que conoce y el objeto que es conocido. Esta distinción se hace más tenue en Kant, porque el sujeto que piensa solo se conoce a sí mismo como objeto empírico, y por lo mismo como fenómeno, y no como sujeto o yo último, como cosa en sí, nómeno, por lo que queda desconocido. Es el llamado yo trascendental. La racionalidad de una persona igual que su libertad no encuentra su expresión adecuada, sino en contraposición, afirmación y negación, con otro individuo humano. Hegel precisa con claridad la construcción del sujeto del yo humano, del espíritu humano a través de esta interacción o mediación dialéctica. El espíritu humano es reconocimiento mutuo, exige reconocerse como persona en la persona del otro, en el ámbito del lenguaje, de las relaciones sociales, del trabajo, en especial y en los diversos grupos sociales, incluido el Estado. El idealismo de Hegel, al eliminar la cosa en sí, haciendo del sujeto un principio creador, constituye al sujeto en origen absoluto del objeto conocido. Sujeto y objeto en identidad total. Sujeto es, pues, aquello que es libre, volente desde sí mismo, en sí, y capaz de objetivar lo real, es decir, de reflejar los objetos desde la subjetividad, para sí. Sujeto, pues, significa ser en sí y para sí. 3.2. La conciencia. Hegel no aprecia apenas nada la conciencia moral individual, que no quiere ser a la vez conciencia moral colectiva. Por eso rechaza la conciencia moral kantiana, porque entiende que Kant es un individualista moral. Lo que a Hegel le interesa es, en todo caso, la conciencia intelectual, el darse cuenta teórico, la conciencia gnoseológica. También aquí hay muchos grados de conciencia, pues no se da ella a igual profundidad en la conciencia natural o en la conciencia sensible del hombre, de la calle, o del seducido por los ideales exteriores, que en la conciencia fenomenológica. Ese esfuerzo por pensar de aquellas a esta es el propio del filósofo, según Hegel. Solo lo espiritual es lo real, es la esencia o el ser en sí, lo que se mantiene hilo determinado, el ser otro y el ser para sí. Pero este ser en y para sí es la sustancia espiritual, es decir, el sujeto o la conciencia. 3.3. La autoconciencia. El problema básico que se plantea en la filosofía de la autoconciencia es esclarecer el tipo de entidad en que nos referimos cuando decimos conocemos a nosotros mismos o a nuestro propio yo. Esto es, si el yo conoce realmente algo distinto de los diversos actos mentales o psíquicos, de los cuales pueda considerarse sujeto. Las dos posturas más clásicas son la afirmación del carácter sustancial y permanente del yo frente a la sucesión y diversidad de actos conscientes, según la tradición racionalista de Descartes, y la afirmación de precariedad del yo, pensado a modo de una corriente, o un río, o una clase de experiencias mentales, según la tradición empirista de Hume. Kant indicó uno de los aspectos fundamentales de esta dificultad al afirmar: no me conozco tal como soy, sino los aspectos, no solo no me conozco tal como soy, sino solo cómo me manifiesto a mí mismo. En la fenomenología del espíritu, para Hegel, la conciencia originalmente ingenua está plenamente convencida de la realidad del mundo independientemente de sí misma. pero solamente puede llegar a ser conciencia de sí o autoconciencia cuando ve la vinculación entre objeto, mundo objetivo fuera de la conciencia, y sujeto o conciencia. Pero el reconocimiento del sujeto en Hegel no es como en Descartes. Va una verdad evidente y primera. Lo primero no es el autoconocimiento, sino el heteroconocimiento. Conocerse significa ser conocido por otro, es decir, ser reconocido. La autoconciencia solo alcanza su satisfacción en otra autoconciencia. Ser sujeto es serlo para otro. Solo mediante el reconocimiento el sujeto se concibe como tal. 3.4. La conciencia infeliz. En la fenomenología del espíritu, la conciencia infeliz o desdichada es una de las frases históricas que atraviesa el espíritu subjetivo a lo largo del devenir dialéctico de la transformación, con lo que en la historia de la humanidad la conciencia natural se transforma en conciencia filosófica o ciencia. A cada uno de esos momentos, Hegel le da el nombre de figuras de conciencia, que son los hitos por los que la conciencia debe transitar hasta conseguir ser autoconciencia, para convertirse después en razón y finalmente en espíritu. El espíritu es, afín, toda la humanidad que se entiende y se manifiesta a sí misma en forma de saber absoluto, ciencia. Pero para que la conciencia pueda llegar a convertirse en autoconciencia es preciso el reconocimiento por parte de otra conciencia. Dos puntos. La presencia de conciencias enfrentadas que Hegel tipifica en su dialéctica de amo y esclavo y que pasa por sus sucesivas fases históricas, que según Hegel están representadas por 1. El estoicismo. 2. El escepticismo. Y 3. La religión cristiana, sobre todo en el medievo. Esta es la figura de conciencia que denomina infeliz. Corresponde a la conciencia básicamente religiosa, que considera Hegel que se encuentra escindida, en la que Dios es el amo y el hombre es el esclavo, y cuya contradicción consigo misma lleva al sufrimiento del hombre, pero que es, pese a todo, finalmente un proceso de perdón, de reconciliación y de superación por el que la conciencia deviene en razón. 3.5. El alma bella. Schiller, en su obra De la gracia y la dignidad, 1793, confiere a esta expresión su sesgo romántico. Contra el imperativo ético del deber propio de Kant, Schiller piensa que lo bueno ha de partir del corazón y no del frío deber kantiano, pues el alma bella es la que sabe armonizar la estética con la ética. Para Hegel, fenomenología del espíritu, en el alma bella es la que, encerrada en su intimidad, cae en el narcisismo, pues es tan meticuloso que siempre quiere estar plenamente seguro de su pureza y de su convicción, de tal suerte que no se atreve a actuar. Pero al estar tan pendiente de sí y al renunciar a actuar y a la objetividad, al final también pierde su propia interioridad, que está vacía. De este modo vive angustiada por no mancillar su propio interior, huyendo del contacto con la realidad, no transformando su pensamiento en ser. Y de esa manera es un alma desaventurada, que se consume a sí misma y se evapora en el aire. En el efecto, al faltarle el alma, la audacia de la acción cae en la vanidad de la autocomplacencia. No, de la autocontemplación. Pero la pureza que se exige a sí misma también la exige farisaicamente en los demás, hasta el punto que solo tiene ojos para ver lo malo de los demás, convirtiéndose en una conciencia vil, en conciencia enjuiciadora, que termina transformándose en un corazón duro, que replegado sobre sí mismo, sobre sí, no se abre al otro, pues considera que hacerlo es rebajarse. Punto 5. El sistema hegeliano. 5.1. Introducción. El saber solo es real y solo puede exponerse como ciencia o como sistema. Lo verdadero solo es real como sistema. Lo que ha quedado de Hegel no es propiamente el método dialéctico mismo, que era excesivamente suyo, más un arte inimitable que una técnica científica, ni siquiera el sistema como tal, sino más bien un conjunto riquísimo de ideas profundas y geniales, formuladas aquí y allá en sus obras. A diferencia de las ciencias particulares que deben empezar su desarrollo para un objeto particular, la filosofía para Hegel puede comenzar por cualquier parte. La filosofía es un saber reflejo. Su camino es el pensamiento que vuelve sobre sí mismo y que, al llegar a la meta, alcanza de nuevo su comienzo. La filosofía se mantiene como un círculo que gira sobre sí mismo, que no tiene comienzo en el sentido en que las otras ciencias lo tienen. De modo que su comienzo solo se refiere al sujeto que se resuelve a filosofar, y no a la ciencia misma. El pensamiento de Hegel sigue dos itinerarios complementarios. 1. La fenomenología del espíritu, una obra propedéutica con sentido ascendente. Recoge el camino de la conciencia singular, que a través de varias etapas alcanza la autoconciencia y llegar al fin a coincidir en identidad y diferencia con lo absoluto. 2. Ciencia lógica, la enciclopedia de las ciencias filosóficas y las causas de Berlín. Aquí Hegel desarrolla su sistema en sentido descendente. Se parte de lo absoluto y sigue su despliegue sistemático en las tres fases o momentos de su proceso lógico, de su proceso lógica, o ciencia de las ideas en sí y para sí, filosofía de la naturaleza, ciencia de la idea en su ser otro, y filosofía del espíritu, ciencia de la idea que a partir de su ser otro retorna a sí misma. Hegel aplica el despliegue de la idea absoluta los tres momentos de su dialéctica. 1. Momento de inmediatez, de la identidad o infinitud abstractos. La idea en su ser en sí. El momento de la negación, de la alteridad, del devenir otro respecto de sí misma. La idea de extrañamiento o alienación, fuera de sí. 3. Momento de la mediación realizada, del retorno del reflejo a sí mismo y, por tanto, de la identidad e infinitud concretos, la idea de su ser para sí. Un sistema filosófico se constituye mediante dos principios esenciales. 1. Trata de contemplar la totalidad de los temas. Un sistema es un conjunto de elementos en interacción. La interrelación o interacción de los elementos hace que estos se organicen en un sistema o puedan ser considerados parte de un sistema. La interrelación supone también interdependencia. Un sistema es una forma de totalidad, sin ser estrictamente un todo, o de organización, sin ser necesariamente un organismo. 2. Realiza tal empeño echando mano de un camino de método adecuado. Pues bien, La Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas de 1817 constituye la exposición más lograda del sistema hegeliano, con tres grandes apartados: lógica, filosofía de la naturaleza y filosofía del espíritu. Figuran todas las disciplinas hasta entonces reconocidas: ontología, metafísica, teodicea, psicología, antropología, ética, política, filosofía del derecho, filosofía del arte y filosofía de la religión. Así, las tres partes del sistema recogen la totalidad del movimiento de lo absoluto, que parte de sí mismo, se exterioriza en la naturaleza y retorna así en el reino del espíritu. El conjunto del sistema filosófico de Hegel es, pues, la exposición de una vasta triada: lógica, naturaleza y espíritu. El motivo que determinó en Hegel la redacción de esta obra fue la necesidad pedagógica de ofrecer a sus alumnos un compendio de sus lecciones. Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, 1817. En las obras posteriores, Fundamentos de la Filosofía del Derecho, Lecciones de Estética, 1836-38, Lecciones sobre la Filosofía de la Religión, 1832, Lecciones sobre la Filosofía de la Historia Universal, 1837, Lecciones sobre la Historia de la Filosofía, Hegel completará su sistema filosófico. Estas obras corresponden a su último periodo donde 1. Suministra en concreto las partes definitivas del sistema. 2. Desarrolla cada una de ellas. 3. Las enlaza y articula de manera dialéctica. 4. Dentro de un historicismo absoluto, filosofía es igual a historiografía. Cuatro. 2. La triada indefinida del sistema hegeliano. En cada uno de los términos de la citada triada se reproduce a ritmo triádico. En la lógica nos encontramos con una lógica del ser, de la esencia y del concepto. En la filosofía de la naturaleza, naturaleza en sí, la mecánica, una naturaleza en la determinación de la particularidad, la física, y la naturaleza para sí, el organismo. En la filosofía del espíritu, espíritu subjetivo en sí, el espíritu en su exterioridad u objetivo fuera de sí, y un espíritu para sí o absoluto. A su vez, cada término de estas triadas se descompone en un sistema siguiendo el mismo ritmo triádico. A. La lógica. 2. 1. El ser es. 1. A. En sí, cualidad. 1. B. Fuera de sí, cantidad. 1. C. Y para sí, medida. 2. La esencia es. 2. A. En sí, razón de ser o existencia. 2. B. Fuera de sí, apariencia o fenómeno. 2. C. Y para sí, realidad. 3. El concepto es. 3. A. En sí, concepto subjetivo o totalidad subjetiva. 3. B. Fuera de sí, concepto objetivo o totalidad objetiva. 3. C. Y para sí, idea absoluta o totalidad absoluta. B. La filosofía de la naturaleza. 1. La naturaleza mecánica es. 1. A. En sí, espacio y tiempo. 1. B. Fuera de sí, materia y movimiento. 1. C. Y para sí, mecánica o mecánica absoluta. 2. La naturaleza física es. 2. A. En sí, materia dotada del individuo universal. 2. B. Fuera de sí, materia dotada de individuo particular. 2. C. Y para sí, materia dotada de individualidad total. 3. La naturaleza orgánica es. 3. A. En sí, organismo geológico. 3. B. Fuera de sí, organismo vegetal, y 3.C, y para sí, organismo animal. C. La filosofía del espíritu. 1. El espíritu subjetivo es 1.A, en sí, antropología, 1.B, fuera de sí, fenomenología, 1.C, y para sí, espíritu o psicología. 2. El espíritu objetivo es 2.A, en sí, derecho, 2.B, fuera de sí, moralidad, 2.C, y para sí, eticidad. 3. El espíritu absoluto es 3.A, en sí, religión, 3.B, fuera de sí, arte, 3.C, para sí, filosofía. Cada una de estas 27 términos de las 9 tríadas se desenvuelve a su vez en otras tantas nuevas tríadas, sin que se pueda ver la razón que podría detener en esta la descomposición triádica. Al final del proceso volvemos a encontrarnos con el principio. El círculo se ha cerrado. Cada una de las partes de la filosofía es un todo filosófico, un círculo que se cierra sobre sí mismo. Hay que hablar más bien de una concepción circular del sistema hegeliano. Hegel se refirió a su sistema como un círculo, y en la fenomenología afirma que el espíritu es un círculo que se vuelve sobre sí mismo, que presupone su comienzo y solo lo alcanza al final. La circularidad del sistema no solo se da de un nivel a otro, sino que se produce a sí mismo dentro de cada grado. La línea de progreso científico se convierte así en un círculo. La circularidad del sistema hegeliano no es solo en un sentido de derecha a izquierda o al revés, sino que es doble, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Los grados del espíritu objetivo influyen sobre los de espíritu absoluto y viceversa. 4.3. Primera parte del sistema, la lógica. La lógica hegeliana no es una repetición del órganon de Aristóteles, sino que pretende ser la expresión del pensamiento puro, el método absoluto del conocer, el espíritu que piensa su ser. En la fenomenología era un movimiento sobre la base de las esencias puras. Estas son el contenido de la lógica. Con la metafísica kantiana se llega al punto donde se sabe lo que está ya no puede ser. Corresponde ahora a Hegel indicar en lo que debe consistir. Y su punto de partida es simple. Si las categorías, siendo ajenas a las cosas, introducen las contradicciones y llevan a la ineficacia del conocimiento, para captarlas en su noúmeno o ser en sí, entonces es evidente que las categorías son falsas en sí mismas. Por eso aborda la lógica a partir del estudio de las categorías, los conceptos puros del entendimiento. La lógica es doctrina de la idea, y su objeto no es sino el pensamiento puro, pero pensar y ser son para Hegel lo mismo. Un conocimiento que no conociera el objeto como es en sí no será su conocimiento para Hegel. De este modo tenemos resucitada la metafísica en toda su pureza, como ciencia de las ideas, pero no será la dialéctica platónica de las ideas, sino una peculiar dialéctica de la mediación y de la negación pura. 4.3.1. La división de la lógica de Hegel en 1. Doctrina del ser, 2. Doctrina de la esencia y 3. Doctrina del concepto y la idea. Las doctrinas del ser y de la esencia constituyen lo que se denomina lógica objetiva. Es la doctrina del pensamiento en su inmediatez, el concepto en sí y su reflexión y mediación, el ser para sí y el aparecer del concepto. La doctrina del concepto y de la idea, que forma lo que se denomina lógica subjetiva, contiene la doctrina del pensamiento en su vuelta a sí misma y en su ser, en sí completamente, o completamente desarrollado, el concepto en sí y para sí. De esta forma dividimos la lógica de Hegel en dos grandes apartados, la lógica objetiva y la subjetiva. 4.3.1.1. La lógica objetiva. Hegel estima que las categorías, presupuestos del lenguaje, han sido insuficientemente tenetizadas por Kant. A la razón le resulta esencial el lenguaje, siendo las categorías la mediación entre la razón y los objetos, y a través de la lógica el espíritu en general se hace presente en lo expresado en la ciencia. Las categorías, pues, se expresan en el lenguaje. Desde este planteamiento obtiene Hegel dos puntos. A. La diferencia entre el ser y el pensar desaparece. B. Toda categoría del pensar es categoría del ser. Lógica y ontología se identifican. C. El desarrollo dialéctico de las categorías solo tiene sentido si se integra con el proceso de los fenómenos. D. Toda relación del ser tiene su lugar en el sistema del conocimiento dialéctico. Dos categorías opuestas cualesquiera resultan insuficientes, por parciales, por captar el ser. E. La dialéctica es superación de todo lo fijo y definitivo del pensamiento mediante la contradicción, que no es anulación de lo uno, tesis o afirmación por lo otro, antítesis o negación, sino superación de lo uno por lo otro, síntesis o negación de la negación. De ese modo, la cosa lo es en su unión con su devenir, como afirma el prólogo de su fenomenología. El ser. Al ser la dialéctica un proceso que va de lo abstracto, pensamiento, a lo concreto, concepto, su crítica de las categorías y punto de arranque de la lógica comienza con la identidad de la contradicción entre el ser y la nada. Resulta en el devenir el ser indeterminado. Es la categoría más abstracta y también la más vacía. El puro ser marca el inicio y es la pura abstracción, y por tanto es absolutamente negativo, lo cual inmediatamente es la nada. Esta es la considerada como este inmediato igual a sí mismo, lo que el ser es, y la verdad es la nada. Es la unidad entre el ser y la nada, siendo esta unidad el devenir. Y esta primera determinación del ser en el devenir es sólo el inicio del proceso, mediante el cual toda cosa adquiere su determinación a partir de la negación. Desde aquí, Hegel establece las diversas determinaciones del ser mediante las categorías de la existencia. El ser ahí en que se resuelve la contradicción entre el ser y el no ser determinados, manifestándose en una nueva fase que entraña la cualidad. La cualidad es la realidad, la negación, que no es ya el no ser abstracto, sino que es conciencia, sino que es como existencia y como alguna cosa, que es su límite. La cualidad X extraña a Y, y Y a Z, así hasta el infinito. La verdadera infinitud no radica en contraste en la simple ausencia de fin, sino en la relación en la que la alguna cosa, al pasar a su contrario, no hacía sino pasar a sí mismo, como negación de la negación. El ser para sí significa esta relación consigo mismo, lo uno que excluye a la alguno otro. Es la casualidad y contiene como tal el ser y la existencia, de los cuales es su verdad. Y del momento del ser para sí emerge la cantidad, quedando determinada en el concepto de la magnitud, cuyos momentos son el quantum, el momento y el grado. La cierta medida de una cualidad es el ser acabado. La esencia. Hegel presenta la esencia no como una transición de lo que desaparece a lo otro, sino como una relación y diferencia a la una de lo otro. La esencia es el trasfondo del ser, su verdad, que solo se alcanza penetrándolo en el recorrido por el que el ser regresa a sí mismo, mediado por su reflexión. Es pura reflexión que hace referencia solo a sí misma, por lo que es identidad consigo mismo, y por eso es identidad. Primero lo absoluto es el ser, ahora lo absoluto es la esencia, y aunque al principio las dos definiciones son lo mismo, la esencia expresa una definición más elevada de lo absoluto, porque la esencia es el ser, que ha descendido más profundamente a sí mismo. El fenómeno constituye el aparecer de la esencia, y por ello, en cuanto ser hacia afuera, la existencia es el fenómeno, y como el ser y el pensar son uno, el fenómeno, lejos de ser la pura cosa independiente con existencia propia, como en la filosofía de Kant, es verdad del ser y una más alta determinación. El fenómeno es la relación en la que se manifiestan a la vez la posición de las existencias independientes y la identidad. Del despliegue dialéctico de esta relación emerge la realidad, que se llega a un punto clave del sistema de Hegel, pues solo a partir de la comprensión de su determinación como identidad inmediata del ser puede entenderse el célebre principio del prefacio de la filosofía del derecho y del cual afirma, refiriéndose a la idea de Platón. Es el eje alrededor del cual ha girado el inmanente trastorno del mundo. Todo lo racional es real y todo lo real es racional. 4.3.1.2. La lógica subjetiva, el concepto. El desarrollo del concepto abarca los temas siguientes. 1. El concepto como tal. En la enciclopedia, Hegel precisa tres aspectos del concepto. 1. Concepto subjetivo o formal. 2. Concepto como objetividad. Y 3. Concepto como idea, que implica la unidad sujeto-objeto y constituye la verdad absoluta. Hegel considera que el objeto presenta las siguientes determinaciones. A. Es identidad consigo misma. B. Es libertad en tanto que expresa el poder de la sustancia autoexistente. C. Es unión de particularidad y universalidad. D. Es concreto. 2. El juicio, que comprende las diferentes formas del juicio y el silogismo. El juicio no es sino el concepto expresado en su particularidad, que implica y determina lo universal y lo particular, por una parte, y por otra, lo concreto, sujeto, y lo abstracto, predicado. El silogismo es la unidad del concepto y del juicio, y como toda cosa es concepto, entonces el silogismo es lo racional, y todo lo que es racional, de esa forma, no es una operación del pensamiento subjetivo, sino una relación objetiva. 3. El objeto. Es un proceso en el que convergen existencias múltiples, que son dependientes e interdependientes entre sí. En él se dan los momentos que llevan nuevamente a la unidad. suponen su identidad con el sujeto, y por ello es lo absoluto que se hace concreto como idea, finalidad a la que tiende el concepto. 4. La idea. Con este se cierra el ciclo de la lógica. Allá se refieren todas las definiciones del ser tratados hasta el momento. La idea es la verdad en sí, y para la unidad del sujeto y el objeto, lo absoluto, la idea universal, no una idea de cualquier cosa que se especializa y concreta en el sistema de las ideas determinadas. La idea es propiamente la razón, en su infinito retorno e identidad consigo misma. Conocimiento y voluntad engendran la oposición entre ser y deber ser, entre verdad y bien, cuya unidad final la encuentran en la síntesis suprema de la idea absoluta, en la verdad del bien, que implica la unidad de la teoría y la práctica y significa que el mundo objetivo es en sí y para sí, idea. La idea absoluta es la forma pura del concepto cuyo contenido es ella misma en la identidad del sistema de sus determinaciones. Su contenido es el sistema de la logicidad, proceso de diferenciación continuamente reemplazado, cuya forma se manifiesta como el método de ese contenido. Así, el método, lejos de ser un agente externo y un simple conjunto de preceptos rígidamente establecidos, adviene el alma y el concepto de contenido. Por eso Hegel afirma que una filosofía es un método y al mismo tiempo sostener que lo definitivo siempre es el contenido. En definitiva, la lógica culmina con la afirmación de que la ciencia termina concibiendo el concepto de sí mismo como el concepto de la idea pura, de la cual es idea. Esta identidad de la idea se extraña en la naturaleza, materia de la segunda parte del sistema. Punto 5. Segunda parte del sistema hegeliano. Filosofía de la naturaleza. Aquí Hegel va a dar una respuesta al problema abierto por Descartes al escindir la sustancia en res cogitas y res extensa, respuesta que cerrará los conatos de solución precedente. El ocasionalismo de Malebranche, Spinoza, Hobbes, Leibniz, Kant, Fichte, Schelling, etc. Para Hegel, la naturaleza son las cosas y la naturaleza es igual que para Schelling, algo así como la idea cosificada. En realidad, su síntesis y negación en la naturaleza se aliena y exterioriza la idea. Los tres momentos dialécticos de esta exteriorización o petrificación son el mundo mecánico, el mundo físico y el mundo orgánico. El sentido de la naturaleza radica precisamente en que hace posible la aparición de la conciencia y el pensamiento, y con ellas la superación de los reinos de la necesidad por el de la libertad. Sinopsis de la filosofía de la naturaleza de Hegel. 1. La mecánica, donde encontramos A. Espacio y tiempo. Espacio, tiempo, lugar y movimiento. B. Materia y movimiento. Mecánica finita. Materia inerte. Choque y caída. C. Mecánica absoluta. Gravitación. 2. La física, donde encontramos A. Física de la individualidad general, que contiene A. Cuerpos físicos libres, luz. B. Los elementos, aire. C. El proceso elemental. B. Física de la individual, peso específico, cohesión, sonido y color. C. Física de la individualidad total. Figura, cuerpo individual, proceso químico. 3. La física orgánica. A, la naturaleza geológica. B, la naturaleza vegetal. Y C, el organismo animal. Figura, asimilación, proceso de engendración. 5.2. La naturaleza del desenvolvimiento. La naturaleza es la autoalienación de la idea. El logos divino se ha exteriorizado a sí mismo en la naturaleza. Nosotros los hombres hemos de volvernos espíritu para que todo pueda volver al absoluto. La naturaleza es pues una parte de la evolución o proceso universal. El filósofo no lo mira tanto en su estructura estática cuanto en su ser dinámico. La naturaleza es para Hegel proceso evolución, pero su evolución es una evolución y iluminada para un sentido y para un fin. No es la mecánica evolución materialística de mediados del siglo XIX. En Hegel, la naturaleza realiza un proceso dinámico, cortado por el patrón de la visión neoplatónica. Hay allí un conjunto de sentido, formas externas, grados jerárquicos del ser y del valor. El proceso, por tanto, tiene el sello del orden y está lanzado a un supremo fin, que es el ser para sí de la idea. Y esto representa la auténtica realidad. 5.3. La naturaleza es la idea. Todo lo racional es real y viceversa. Podemos decir la naturaleza de la naturaleza lo que Hegel afirma taxativamente en su filosofía del derecho. Todo lo real es racional y viceversa. Por ello, para Hegel es importante descubrir en la apariencia de lo temporal y de lo transitorio a la substancia que es inmanente a lo eterno, que es presente. Pues lo racional, que es sinónimo de la idea, al vaciarse en su existencia exterior, alienación, que es el modo de actuar, su realidad se manifiesta con una infinita riqueza de formas, fenómenos y modulaciones, envolviendo su núcleo en una corteza multicolor, en la que primero se aloja la conciencia y en la que comienza por penetrar el concepto, para encontrar después el punto interior y percibir sus latidos aún en las formas más extremas. El sistema de Hegel se concluye que la mejor interpretación de la realidad es pensarla como idea, aspecto lógico o espíritu, aspecto real, que se desarrolla en fases distintas dialécticamente relacionadas y cuyo resultado no es meramente el término final, sino la totalidad del desarrollo. Lo real es espíritu y lo real es racional. En realidad, Hegel presenta a la naturaleza como la negación de la idea, como su extrañamiento de sí misma, como su ser otro mediante el cual se exterioriza en un sistema de grados. 5.4. La naturaleza, el Geist, espíritu como Entfremdung. Partiendo de la crítica de la creencia ingenua de la existencia del mundo externo, independiente de la conciencia, Hegel muestra, mediante el análisis del proceso de tomas de conciencia parciales, cómo el espíritu humano se conquista progresivamente por a sí mismo. De esta manera, va oscilando entre la creencia de la realidad del objeto y la creencia de la realidad del sujeto, hasta devenir conciencia de sí. El proceso que muestra la vinculación dialéctica entre ambos polos, sujeto y objeto. En este proceso, la comprensión que el hombre busca de sí mismo le lleva a considerar toda la realidad como resultado de una idea, sustancia espiritual o Dios, que consiste en ser un devenir que aparece bajo diversas formas o manifestaciones en el espacio y el tiempo. En cada una de estas manifestaciones, la idea se aliena, se exterioriza de manera que todo lo que existe es una manifestación u objetivación del devenir de la idea. Así la naturaleza es una manifestación o autoalienación del espíritu, y el hombre a su vez es espíritu en cuanto es objetivación o alienación de la naturaleza. La cultura es el espíritu del hombre que se objetiva, de modo que nada existe cuyo ser no sea a la vez algo que se aliena siendo ya algo alienado. El inicial malestar de la conciencia superada de sí misma, alienada, es la condición del posterior movimiento que mediante la exterioridad del mundo objetivo y las realizaciones sucesivas del arte, la religión y la filosofía le permiten la reconquista de su propia esencia. De esta manera, a través de este movimiento dialéctico, la alienación puede superarse elaborando dichas producciones artísticas, religiosas y filosóficas. En este proceso, incluso Dios mismo es solamente un momento. Es un momento o una fase. Efectivamente, Dios, ser absoluto e infinito, es concebido inicialmente como un ser superior a la conciencia y alienado de ella, pero aparece al final del proceso, al final de la historia, como un resultado que realiza la alienación de sus propiedades de la limitación y la finitud que la conciencia reconocía como suyos.